¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Someday a spirit will lift you and take you there. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. All the lights will guide the way. If you

Just before you Thank you.

Thank you.

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. All she ever thinks about, riding with the wind.